Hola, muy buenas tardes. Un día más aquí en El Agratador, en Radio Topo, en la 101.8 de la FM. En esta ocasión nos encontramos con una edición enlatada y una edición un tanto especial, ya que han dejado el programa en manos de los becarios. Tenemos a los compañeros confitados y, bueno, si bien no están aquí en persona, sí que van a tener alguna aportación en el programa. Y nada, desde aquí mucho ánimo y que, nada, que esto pasará enseguida. Bueno, como siempre, recomendar que tenemos un correo, microabiertoradiotopo@gmail.com, donde estamos encantadas de recibir vuestros anuncios, denuncias, consejos, advertencias, cualquier cosa que consideréis oportuno para que emitamos en las ondas. Y ahora vamos a pasar a explicaros brevemente qué comentaremos en el programa de hoy. Esta semana, en el plano local, hablaremos de la bajada del canal, hablaremos de las últimas noticias de desahucios, un poco de ecología en Aragón, un breve artículo sobre la Expo y nuestro nuevo corresponsal, el amigo Papa, pues nos mandará unas reflexiones sobre el tema de inmigración y COVID. En el plano nacional estaremos hablando un día más también de Borbón, nuestro rey fugado favorito. También hablaremos de la nueva instrucción en relación con los desahucios y por fin una buena noticia, que se ha parado el desalojo de Vallecas. Lo comentaremos luego más en profundidad. También tendremos el comunicado de una persona presa, algunas noticias de los puestos de Tirso de Molina y también noticias ecologistas a nivel nacional, para acabar haciendo una reflexión en torno al caso del comisario Villarejo, para que seamos conscientes de hasta qué punto tenía este pulpo sus tentáculos metidos hasta en nuestros movimientos. Y si nos da tiempo, pues intentaremos, en el plano internacional, hablar un poco de la situación de Moria, de los ataques antiterroristas en Alemania y Grecia, y ya para finalizar, pues un poco de convocatorias. Una bajada del canal especial y distinta, con renovado espíritu e ilusión reivindicativa. La República Independiente de Torrero celebró este domingo la 38ª edición de la Bajada del Canal, organizada por la Asociación Vecinal Montes de Torrero, Venecia, y la Asociación Cultural El Cantero de Torrero. La cita tuvo lugar por su recorrido habitual, desde la Pasarela de las Ocas hasta el Parque de la Paz. Sin embargo, este año, por culpa de la pandemia, fue en seco, es decir, sin barcas, pero como siempre, con mucha reivindicación. De este modo, unas 200 personas hicieron el recorrido de la bajada al margen del canal, por el margen del canal. Un barco de papel confeccionado para la ocasión por la organización, con la reivindicación principal de todas las bajadas, la puesta en marcha del plan especial del canal, encabezó la marcha. A continuación, un ataúd de cartón con dos consignas pintadas: haremos resucitar el plan especial y nunca te olvidaremos, plan especial del canal. Tras ellos, la pancarta de cabecera, portada por tres mujeres del barrio, recordaba que Torrero es feminista, diversa y obrera. Lemas como "¿y dónde está mi ingreso mínimo vital?" y "ninguna, ni gente sin casa, ni casa sin gente". Un guiño solidario a las personas sin hogar que duermen al raso en la acampada de la Plaza del Pilar, después de que fueran desalojadas el pasado mes de julio del hotel de la Sareb. También hubo mensajes para el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, PP. Azcón, dimisión. En la bajada de este año tuvo especial protagonismo el plan de choque social Aragón, una red que está recogiendo las reivindicaciones de muchos colectivos que se han aunado desde el principio del confinamiento con todas las necesidades que han ido surgiendo, junto a las redes de apoyo de los barrios. Así, las reivindicaciones en defensa de los servicios públicos y la justicia social volvieron a estar muy presentes. Tampoco quiso perderse esta bajada tan especial la campana de Eres, símbolo de la lucha contra el pantano de Viscarrués. La campana, montada en un remolque, fue empujada por todo el barrio con un coche. No es extraño que esta lucha estuviera presente el domingo en el barrio de Torrero, pues sus gentes siempre se han volcado con las reivindicaciones de la coordinadora de Viscarrués. La bajada concluyó en el Parque de la Paz con la lectura del comunicado Otro mundo es necesario y posible. Junto al escenario se leía en otra pancarta, El canal que nos une, plan especial ya. Este domingo, además de la ausencia de las barcas por las aguas del canal, no hubo barra, ni puestos de colectivos, ni conciertos. Pese a todo, esta extraña edición consiguió su objetivo: no dejar pasar la convocatoria sin movilizarse y mantener vivo el espíritu de la reivindicación. Y ahora os vamos a dejar con la lectura del comunicado. ¡Torrero! ¡Espacio de memoria! Pero todo esto se lo... La bajada del canal que estamos haciendo en seco, respetuosa, segura y reivindicativa. La bajada cumple su 38 edición. Esta es especial, distinta. La hacemos sin barcas, pero con renovado espíritu e ilusión reivindicativa. Nuestros deseos e inquietudes se simplifican en la idea de un mundo mejor. Por eso, vecinas, vecinos, colectivos, salimos a denunciar las desigualdades e injusticias que nos afectan y atenazan. El mundo no se para con la pandemia y la bajada del canal quiere ser hoy la voz de los que luchan por un medio más visible, porque el hombre y mujer sea la medida de todas las cosas y sean atendidas sus necesidades. En esta ocasión bajamos andando por sus orillas, en seco, con responsabilidad, dada la situación sanitaria y con estricto respeto a las medidas de seguridad que rigen para evitar más contagios. Como sabéis, la bajada del canal nació con el propósito de recuperar y dignificar este corredor verde. Después de tantos años de espera, exigimos que se materialicen las medidas contempladas en el plan especial del canal. Este plan está actualmente paralizado, se aprobó el año pasado por mayoría y necesitamos una actualización de él y empujar entre todos para que se lleve a cabo. Bueno, por otra parte, me pasan este cartelito de justicia climática para salir de la crisis. Sentada y mesa redonda, viernes 25, 19:30, Plaza de España, por una transición ecológica que garantice trabajos dignos. Organiza y convoca Alianza Emergencia Climática, ya, Aragón. Bueno, pasamos que lean la continuación del manifiesto. Continuamos con la segunda parte del manifiesto, que este lema, este año ha tenido el lema de porque otro mundo es necesario y posible. Porque otro mundo es necesario y posible, queremos mostrar en este manifiesto nuestro agradecimiento por la labor realizada al personal de la sanidad, por estar al frente del monstruo sin dar un paso atrás, a pesar de no disponer en la mayoría de las ocasiones, de los recursos necesarios, debido a la exploración de la sanidad pública que las administraciones están llevando a cabo en los últimos años. A los profesionales de todos los gremios que han desempeñado con tesón, valentía y esfuerzo su trabajo durante el confinamiento, gracias mil. Por último, queremos dar las gracias a todas las redes de apoyo de los barrios, que han hecho posible que, durante el confinamiento, la vida de las personas más vulnerables sea un poco más llevadera. A día de hoy, estas plataformas continúan siendo imprescindibles. En nuestra República Independiente contamos con la red de apoyo de Torrero. Queremos reconocer vuestro trabajo y darle las gracias a todas. Porque otro mundo es necesario y posible, queremos mostrar nuestra solidaridad y apoyo a las familias que han perdido seres queridos, a las que han perdido su puesto de trabajo y a las que han visto aumentada su precariedad laboral, personal y familiar. Porque otro mundo es necesario y posible, apostamos por la lucha contra el racismo, las desigualdades y la discriminación por razón de sexo, identidades y orientaciones sexuales. Por el feminismo como vehículo de transformación de esta sociedad machista. Por la conservación de los espacios naturales. Castanesa, no. Por una movilidad sostenible como solución a los problemas medioambientales y sociales. Por el comercio de proximidad como sostén de la vida de los barrios. Por la recuperación de la memoria democrática. Reivindicamos Torrero como espacio de memoria. Son varios los lugares que se concentran en nuestro barrio. Y por un Estado laico y la devolución al pueblo de los bienes expoliados por la Iglesia, con estas inmatriculaciones. Porque otro mundo es necesario y posible, exigimos una renta básica garantizada e incondicional, la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional, una educación pública universal, laica y de calidad, una sanidad pública universal dotada de los recursos necesarios, la derogación de las reformas laborales y una nueva ley que de verdad sea social, la creación de una red de residencias públicas de calidad, la creación de programas de ocio para jóvenes. Los abocamos al botellón y al juego sin proponerles alternativas ni permitirles crearlas. Y la puesta en marcha de un plan que impregne de cultura nuestra sociedad. También exigimos la dimisión del actual equipo de gobierno municipal por la inacción e incompetencia que está demostrando durante esta pandemia. No podemos permitir que PP, Ciudadanos y Vox, con Ascón a la cabeza, juegue con la vida de los zaragozanos y zaragozanas. Porque otro mundo es necesario y posible, el canal navegable hasta el mar. Desahucios. Claudia, Manuela y otras dos familias fueron desalojadas este lunes sin alternativa habitacional. Este lunes han sido desahuciadas cuatro familias en extrema vulnerabilidad en el barrio de la Jota de Zaragoza, como le ocurrió a Alicia, Hussein o a Esperanza. Se quedan fuera de sus casas sin la alternativa habitacional que debería proporcionar el gobierno de Aragón. Además, tampoco han contado con la presencia de servicios sociales. Solo policía, cerrajeros y comisión judicial. Esa parece la receta institucional en Aragón. Denuncian a través de las redes Stop Desahucios. Entre las personas desahuciadas se encuentran Claudia, de 18 años, embarazada de 7 meses y medio, y atendida este lunes por ansiedad ante la situación de quedarse sin un techo donde vivir. Entre estas familias también se encuentra Manuela, que con 87 años, Alzheimer y las piernas ulceradas, ha perdido su casa. Desde Stop Desahucios denuncian que lo que esta anciana necesitaría es atención especial y no un desahucio violento. Desde esta plataforma de vivienda aclaran que la Comisión Judicial no ha querido establecer diálogo alguno y delegación del Gobierno ha dispuesto un despliegue agresivo sin justificación alguna. Mientras, el Gobierno de Aragón no ha previsto alternativa habitacional ni ha desplazado personal alguno. Tampoco, como decíamos, han aparecido los servicios sociales municipales, a pesar de su requerimiento por parte de la plataforma informando de la situación y hora prevista de desalojo, explican. Tras el desahucio de Esperanza y la posterior reunión con el Departamento de Vivienda del Gobierno de Javier Lambán, las entidades antidesahucios de Zaragoza iniciaron la campaña Aragón sin desahucios, en la que denuncian, a través de las imágenes de Cris Aznar, la situación que viven cientos de familias en Aragón. Las plataformas no podemos hacer eternamente el trabajo que corresponde a las administraciones públicas y denunciamos el silencio e inacción a la hora de garantizar el derecho a la vivienda y el fin de los desahucios sin alternativa habitacional en Aragón. A continuación vamos a reseñar un poco la huelga de la enseñanza, ya que llegó este día de la jornada y la actuación de la administración fue la misma que la que rodeó toda la convocatoria. Trabas, desinformación, servicios mínimos abusivos, información de los servicios mínima recibida en los centros de la tarde de antes, manipulación de datos, llamadas a no secundarla, en fin. El inicio de la jornada de huelga se presentó con el descontrol provocado entre el profesorado de muchos centros por no saber quiénes eran considerados servicios mínimos y qué papel tenían que jugar muchos de ellos, con el enfado de muchos y muchas docentes que veían cómo se vulneraba su derecho a la huelga y se les obligaba a ir a trabajar, con centros que querían cerrar porque la mayoría de claustros querían secundar la huelga y no querían prohibir a nadie hacerla, con muchas maestras que cambiaron de idea y fueron a trabajar por no poner en la tesitura de obligar a sus equipos directivos a elegir quién trabajaba y quién hacía la huelga. Todo esto son casos reales, de los que se ha tenido conocimiento desde esa misma mañana del jueves al viernes. Ha sido una huelga atípica, la más atípica. CGT convocó una huelga para pedir a FACI que cumpla la legislación vigente y vele por la seguridad de docentes y familias. En una semana de clase positivos, aulas cerradas y docentes de baja por positivo en el 10% de los centros públicos de Aragón. Ha sido atípica por la actitud de la administración, de venir al SAMA con las manos vacías, de no buscar un acuerdo que evitase esta huelga. Por la actitud de la administración en los medios de comunicación, llamando a la desmovilización y mintiendo sobre supuestos pactos que tenían. Nada que ver con los motivos de la convocatoria. El propio presidente Lambán salió a los medios faltando al respeto a este sindicato CGT que alardeaba de haber sido de CNT en sus años jóvenes. También ha sido atípica por la actitud de los medios de comunicación, en especial de El Heraldo y sobre todo de El Periódico, que no solo no han informado de las movilizaciones en su justa medida, ya que el día de antes de la huelga El Heraldo citaba la huelga de estudiantes, la de Andalucía, la de Madrid, ignorando la de nuestra comunidad, o El Periódico, que publicó informaciones y acusaciones contra este sindicato vertidas por la administración, sin haber llamado a CGT para contrastarlas. Si lo hubiera hecho, habría sabido que eran falsas. Por último, la desinformación de muchos y muchas docentes en su centro sobre la convocatoria. Aquí poco más se puede hacer. Desde CGT pues enviaron días antes carteles a todos los centros, mandaron en repetidas ocasiones la información por correo electrónico a los equipos directivos de todos los centros pidiendo que la reenviasen a los claustros. Ha habido centros que el viernes comunicaron que no hacían huelga porque el claustro consideraba que no era el momento y que había que estar en las aulas. Por supuesto se respeta su decisión, pero para la CGT el momento es ahora, cuando un 10% de los centros se han visto afectados por contagios o confinamientos, cuando una vez empezando las clases sin EPI suficientes, con ratios elevadísimos, con el porcentaje más bajo del Estado en nuevo profesorado contratado, sin cumplir la ley de riesgos. ¿En serio no es el momento de la huelga? La jornada comenzó bajo la lluvia con docentes de CGT montando y preparando las medidas de seguridad para las concentraciones. Según fueron llegando docentes y medios, nos llegó la primera cifra de datos de la jornada. Según la administración, en Aragón había hecho huelga el 0,35% del personal docente, es decir, 48 docentes. Lo curioso es que en la Expo ya estábamos concentradas más de 200 personas, según Heraldo. Es realmente muy difícil, no es una excusa, sacar un cálculo de la cifra de participantes. Nos llegaron datos de en torno al 40% de seguimiento, pero en esos mismos datos había centros que nos decían que nadie podía hacer huelga, o que la gente, por compromiso, quería hacerla, pero había ido a trabajar con sus carteles de servicios mínimos. Los equipos de orientación nos avisaron de que sus datos no se contabilizaban, ya que según inspección no estaban convocados cuando no solo si lo estaban, sino que aparecían en la hoja de servicios mínimos. Los y las docentes de baja se contabilizaban como personal que no ha hecho la huelga, aun con posibilidad de hacerla. El número de personas que podía hacer la huelga no se corresponde con el número real, descontando los servicios mínimos. Toda esta casuística nos da pie a hablar de trabas por parte de la administración a la hora de contabilizar con exactitud el número de las docentes que secundaron la huelga. Aún así, los datos que da la administración son del 6%, que es el doble de lo que reconoció en la pasada huelga, convocada alrededor de la exigencia del 18/23, y admite las afecciones causadas en los centros por la huelga. Desde CGT manejamos datos que suponen una cifra bastante mayor a la admitida por la administración, pero por las causas explicadas no podemos concretar las cifras. Donde no hay sufrimiento. Hace unas semanas también comentábamos aquí que la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón había convocado una concentración para rodear la sede de Iberdrola en la plaza esta, que no sé cómo se llama, pero donde tienen el mega edificio en Zaragoza. Y unas semanas después pues nos enteramos que Iberdrola ha contestado redoblando las máquinas en estas mismas montañas que se pretendían defender. Esta misma plataforma publica en sus redes sociales que lo único que sienten al subir al Valle de Castanesa es dolor, ver que las máquinas de Aragón siguen destrozando el paisaje. y rabia. Rabia al saber que se han seguido los cauces democráticos y se ha denunciado formalmente ante el órgano competente, que es el Gobierno de Aragón. Denuncia por el destrozo en sí y porque se hace sin tener, reconocido por el Gobierno, los permisos necesarios. Supongo que seguirán adelante hasta que sea demasiado tarde y cuando, como en muchas otras ocasiones, el Tribunal Superior de Justicia dice que no tienen los permisos, luego ellos alegan que es peor dejarlo así que sin acabar. Entonces, al final, siempre acaban saliéndose con la suya. También otro tema que queremos denunciar desde el Acratador es que el Gobierno de Aragón ha autorizado un camping de lujo de 24 hectáreas en una zona de protección de aves de Mequinenza. El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental ha dado el visto bueno a instalar a orillas del Ebro el complejo de bungalows, diseñados para reemplazar década y media después al nonato hotel de alto standing de la localidad ribereña, cuyos promotores tienen hasta fin de año para iniciar las obras. También nos gustaría que nos aclararan qué significa eso de camping de lujo y por qué no vamos a poder ir todas las personas. Al chaval de la PK, ¿no? Pues el chaval de la PK. Nada, pues esto venía a colación de que ahora nos traemos a nuestro compañero enlatado y confitado para que nos haga unas reflexiones acerca de semejante evento que seguimos, del cual seguimos pagando las consecuencias. Pues vamos a darle al play este audio documento que el compañero ha llamado Expo Tolili. Sus consecuencias. Y bueno, pues ya iba tocando, porque el 14 de septiembre fue el aniversario de su, pues hace 12 años que terminó la Expo de Zaragoza, y parece que, bueno, pues hay un silencio incómodo. Y es que hace 12 años Zaragoza tronaba, o eso pensaban algunos, con el clamor de su exposición internacional en medio mundo. La realidad era bastante más prosaica, por supuesto, y del clamor triunfal se ha pasado al silencio incómodo. Silencio en el que lo único que parece hacer ruido es la pasarela peatonal de Manterola, que tuvo que cerrarse por ruidos sospechosos en su estructura, aunque se ha reabierto finalmente. Por lo demás, la Posexpo apenas genera noticias, casi ni en sus aniversarios, como el de, pues como hemos dicho, como en el de la clausura el 14 de septiembre. Y es que la Expo ha quedado reducida a un recuerdo difuso, y fuera de Zaragoza ni eso. Pero, vista la situación de la misma, no está de más un llamamiento a aprovechar todo aquello que está abandonado o incluso desaparecido, como algunas de las obras de arte de la Ribera. El prudente silencio, pues, suena a excusa. Y sonido ahí, pero de chatarra, porque a fecha de hoy los edificios estrella de la muestra siguen en su deriva de abandono. Parece que el pabellón Puente finalmente tendrá un destino como Museo de la Movilidad Sostenible a través de la llamada Mobility City. aunque aún queda mucho por concretar. A depender de la iniciativa privada, quien paga, manda y decide, y se apunta como probable inauguración el verano de 2021. Todos los demás, pabellones de España, de Aragón, la Torre del Agua, siguen cerrados. El teleférico se desmontó, pero parte de su estructura permanece porque el coste de su desmontaje es muy alto. Y el Azud del Ebro ya ha sufrido varias reparaciones a la espera de que alguien explique su utilidad. Llama especialmente la atención el evidente deterioro del pabellón de Aragón, cubierto de suciedad y pintadas, y el hecho de que sigue sin un destino claro, ni siquiera una propuesta. Otros procesos de deterioro y abandono son menos llamativos, pero siguen sumándose al proceso de dejadez. El llamado edificio cabecera es poco más que un almacén tras la disolución de la sociedad Zaragoza arroba Desarrollo Expo, y la noria que construyeron artesanos sirios se reformó y se quedó parada definitivamente. Otras obras de arte necesitan una urgente restauración. Claro ejemplo, el banco ecogeográfico del Frente Fluvial, en serio proceso de deterioro, que costó 1,5 millones de euros y al que el óxido y las piezas rotas le están pasando factura. Otras intervenciones fueron vandalizadas y siguen en el taller, como la carreta del agua de Atelier Van Leeuwenhoek, en restauración desde 2016 cuando alguien cerró parte de la escultura para llevársela para chatarra. Eso sí, el mínimo avance se vende como un éxito. Caso claro es la licitación de otra de las zonas de pabellones de países por algo más de 1,5 millones de euros para edificios de oficinas, más gasto en construcción y gestión y lo que nos queda. En la primavera de 2021 quizás se culmine el parque empresarial Dinamiza, aunque el término empresarial no es correcto del todo, dado que allí han terminado toda suerte de edificios institucionales, no solo juzgados, también el INAEM, la Tesorería de la Seguridad Social, sociedades públicas como Sarga o la de la gestión del agua del Ayuntamiento de Zaragoza. Es tiempo de asumir lo evidente. La gestión de la POSESPO ha sido lamentable. Sería bueno asumir un puñado de evidencias. La primera, que la Expo va a seguir costando dinero. La venta del recinto a la iniciativa privada para recuperar la inversión nunca fue viable. La mayor parte de la superficie ha terminado en manos institucionales, que no tiene nada que ver con el aprovechamiento del espacio. Simplemente fue una solución cuando fueron pasando los años y aquello tenía pinta de quedarse vacío. Habría que asumir que el Azud del Ebro nunca ha servido para nada, por más que nos dejemos 150.000 euros en mantenimiento cada año. De hecho, aún sigue el debate sobre si el hecho de represar el Ebro no estará resultando dañino para el propio río. Del esperpento ya abandonado de la navegabilidad, mejor ni hablar. Por otro lado, urge un plan para saber qué hacer con los llamados edificios emblemáticos. Los planes se van cayendo, el deterioro avanza y a lo mejor hay que asumir su inutilidad. Son edificios con una finalidad expositiva que difícilmente pueden tener un encaje funcional, pero duele admitir que parte de una inversión de millones de euros termine en la escombrera. Y no estaría además que alguien sacara cuenta total de la Expo. Pero no solo del evento en sí y los 1.500 millones más o menos del recinto y el desarrollo, también lo que ha sumado mantener sociedades de gestión, destruir buena parte del recinto para rehacerlo y el mantenimiento que va desde limpieza a obras de urgencia. Por más que nos asuste, la cifra habrá que saberla. Al igual que supimos que en el parque empresarial se invirtieron 320 millones de los que en 2017 solo se habían recuperado 32, o que los créditos municipales sobre la muestra se terminarán de pagar en torno a 2035. Tener más datos y menos silencio sería un buen comienzo para plantear que todo el abandono de la Expo pueda revertirse, que los fuegos de artificio de hace 12 años puedan tener alguna utilidad, dando por hecho, para empezar, que fue un gran derroche, no una inversión. Pues eso, seguimos hablando de la Expo y sigue siendo uno de los temas en el que, bueno, pues en el que tiene nuestro foco, dado que los medios normales parece que no quieren hablar de él o pasan en todo momento de puntilla, así que para eso estamos los medios alternativos, ¿no? This world. ahora vamos a dar paso a otro compañero enlatado. Esta vez es Papa, que nos va a hacer una reflexión sobre el tema de inmigración y COVID. También que no es nuevo en este programa, ya lo hemos escuchado en anteriores ocasiones, pero parece que es una nueva incorporación, así que también le queremos dar la bienvenida al Agratador. Y muchas gracias. Y muchas gracias, por supuesto. Vamos a escucharlo. Como echando la culpa, ¿no?, a los inmigrantes, que en la población inmigrante hay más casos y esas cosas. Diría que es una repetición de la historia, ¿no?, que los políticos siempre han jugado este juego, que pasó lo mismo en los años 2008, ¿no?, cuando empezó la crisis y eso, y que hicieron pues lo mismo, ¿no? Echaron la culpa a la población migrante, ¿no?, diciendo que eso, que yo creo que desde ahí se alimentó mucho cuando dicen que los inmigrantes no están quitando el trabajo y esas cosas, porque antes cuando todo el mundo tiene trabajo, eso no se decía, ¿no?, supongo. Así que yo creo que es siempre una necesidad de echar la culpa a alguien, pues a quien los inmigrantes, como somos los más vulnerables, pues eso. Y lo mismo está pasando con el coronavirus, ¿no?, que sabemos todos que el gobierno ha hecho una mala gestión de la pandemia en España, y pues eso, pues para quitarse esta culpabilidad, lo que están haciendo es repetir la historia, ¿no?, pues volver a echar la culpa otra vez a la población migrante. Y yo creo que es lo mismo, son los bulos, y como los españoles tienen una facilidad para creerse a todos los bulos contra los migrantes, bueno, yo creo que les hace sentir bien, así que si es el caso, eso, que se lo creen. Pero lo mismo está pasando, ¿no?, la gente de Vox dijeron que los MENA están cobrando 674 al mes y que los inmigrantes cobran más ayudas, y son cosas que se lo creen, ¿no? Y no es que se lo creen, pero yo diría que les hace sentir bien, no sé, para justificarse, no sé, ¿no?, o para justificar su racismo y eso. Y yo creo que la base de todo eso, yo creo que es el racismo, porque esta gente no son gente tonta, existe el internet y todo eso para documentarse, para saber si eso es real o no, pero no, ni les importa, ¿no?, pues se lo creen así y ya está. Bueno, una cosa también se puede entender, por ejemplo, en una ciudad como Zaragoza, como Madrid, como en todos lados, ¿no?, en los barrios más pobres, pues puede ser que haya más casos, ¿no?, porque suelen ser gente pobre, es gente que no tienen los medios, sobre todo para comprarse cosas para protegerse, y serán gente que trabajan muchos, que trabajan 12 horas, que no tienen ni tiempo para cuidarse de sus hijos, y es normal, se puede entender que haya más casos por ahí, ¿no? Y yo creo que no es una cuestión de ser inmigrante o de ser negro o blanco o de otra cosa, ¿no? Es una cuestión de que es normal, teóricamente se puede entender. Yo creo que es lo que está pasando, ¿no?, que esos mismos barrios son barrios que no están protegidos por el gobierno, ¿no? Y el mismo gobierno vuelve a echarle la culpa. Que yo creo que al final ya no hace falta hacer tantos estudios para saber lo que está pasando, ¿no? Que todo es cuestión de privilegios y ya está. Que la gente, la población migrante, son gente que tienen menos posibilidades para hacer teletrabajo, suelen ser gente que trabaja en el campo, que trabaja como repartidor, que son trabajos que tienen más contacto con las personas y eso. Y ya está, la gente blanca suelen tienen más privilegios para acceder a los trabajos más decentes, ¿no? Y ya está, y todo esto ya es en realidad todo el racismo y el rechazo que estamos sufriendo, pues no se impide tener algunos trabajos, no se impide tener algunas viviendas también, y we'll be right back. Te recordamos que estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y nada, vamos a pasar ya a hablar de noticias estatales. Y para abrir este bloque, pues vamos a empezar hablando del emérito, o de más bien de la familia real de los Borbones. Y para ello vamos a echar mano de una serie que está haciendo, que ha hecho Albert Pla, que nos ha parecido así bastante curiosa, haciendo un repaso histórico de esta ilustre familia, que es una manera así bastante divertida de ver lo que han hecho. Y nada, esta semana vamos a soltar las dos primeras entregas, que son el prefacio y el prólogo, y a ver qué os parece. Se me van a adelantar, van a hacer un espectáculo sobre Juan Carlos y los Borbones antes que yo. Es verdad que yo ya cuando empezó toda esta mierda del Netflix y así, yo ya me fui para allá y les dije: Netflix, vamos a hacer una serie de los Borbones. Tío, que esta serie tiene de todo, tío, los Borbones. Homicidios, genocidios, parricidios, magnicidios, todos los cidios han cometido estos Borbones. Dime tú, ¿algún delito del Código Penal Español que no hayan infringido los Borbones en algún momento de la historia? Sí, que ya les tenía convencidos, casi ya. Que si Bardem, si Penélope Cruz, que haga de Isabel II. Teniendo tan de moda ahora ese personajazo, joder, Juanca el campechano. Netflix, que si al merdecía este del traficante de Pablo Escobar ya le dedicasteis 80 episodios, tú imagínate lo que podéis hacer con los Borbones. Es que esto van a ser 25. ¡Y arriba con los Borbones! ¡Vamos a arrasar! Pero no, me dijeron que no. Pues nada, voy a hacer una película más sencilla, pero buena, que seguro que hay un montón de productoras españolas que están interesadísimas en explicar la historia verdadera de los Borbones. Una película, pero intentando comprenderlo, ¿sabes? Que tú no veas que él es así porque es así, sino que ya viene de familia, ¿sabes? Que es debido a su educación, a su entorno, culpa también un poco de sus antepasados, de sus genes. Un hombre atormentado por su pasado. O sea, le daremos la vuelta de algún modo para cogerle cariño. Joder. Que no. Bueno, que no hice la pues nada, voy a hacer una obra de teatro, que es lo mío. Esto del cine es una mierda. Sí, una obra de teatro. El tema ya lo tengo. Sangre, asesinatos, padres matando hijos, hijos matando a madres, represión, guerra, violencia, mentiras, más sexo, curas, apuestos capitanes follándose a reinas despechadas y Juan Carlos, el protagonista, víctima y verdugo. Seguro que al Teatro Nacional, o los del Canal, o al Teatro del Lliure, o el Real, o todos estos, están muertos de ganas de contar esta historia. Vamos a hacer una obra sobre Juan Carlos y todos los Borbones. Esto se nos va a ir mucho del presupuesto. Nada, voy a hacer una obra más sencillita, pero con gente más auténtica, que podamos decir lo que realmente queremos decir, ¿sabes? O sea, Willy Toledo, ¿sabes? Alberto de San Juan, Cristina Morales, un rapero voy a pillar también. Pequeño formato, Sino así una obra. Nada con el creación. Sin censura, radical. Claro, éramos tan radicales que esto no arrancaba nunca. Uno estaba en la playa, otro estaba en rehabilitación, otra pintando graffiti. Señores, hay que organizarse, si no es nada, voy a hacer lo de siempre. Un monólogo, ahí le voy a poner unas cancioncillas, voy a hacer unos bolitos por España. No, tampoco así, es que los teatros este año no estaban programando, esto de los Borbones era muy espeso, que a la gente no le iba después a gustar. Después me dije, pues nada, escribe un libro sobre Juan Carlos, hombre, pero no, ninguna editorial se enrolló. Y artículos en algún periódico, no, tampoco os interesa el tema de Juan Carlos Borbones, no. Vale. Yo creo que a vosotros, no es que no os interesen los Borbones, lo que no os interesa es mi punto de vista. Total, que al final voy a hacer una serie casera, así, aprovechando que tengo cámara en el ordenador. En los próximos días mando el próximo capítulo. Mi majestad, pum, pum, espero no ofender. España de Borbón. Ante todo, y para que no haya malentendidos, quiero decir que esto va a ser una serie histórica, rigurosamente histórica. ¿Por qué la he llamado España de Borbón en vez de Borbones de España? Porque si la hubiera llamado Borbones de España, quería decir que España tiene Borbones, pero si la llamo España de Borbón, quiere decir que los Borbones tienen a España, que es más riguroso. El primer capítulo será un resumen rapidillo sobre los Borbones del siglo XVIII. Felipe V, Luis I, otra vez Felipe V, Fernando VI y Carlos III. El segundo sobre los Borbones del siglo XIX. Carlos IV, Fernando VII, Isabel II y Alfonso XII. Y el tercer capítulo, todos los Borbones del siglo XX. Alfonso XIII, Juan Carlos I y Felipe VI. Estos tres capítulos serán un resumen rapidillo, solo para que conozcáis a los protagonistas de esta tragicomedia, los sepáis situar en el tiempo y os quedéis con sus caretos. Y tranquilos, que después dedicaré un capítulo a cada rey y entraremos más en detalle. Y de verdad que no hace falta que me enviéis más tonterías sobre las salvajadas barbaridades, atrocidades, excesos, crímenes, violaciones, abusos, escándalos sexuales o estafas de los Borbones. Me sobran anécdotas, lo difícil es resumir. Que me envía. Ya sé que algunos le tenéis muchas ganas al Juanca este. Para empezar, para mí el rey Juan Carlos es como Valtonyc, que se ha ido del país para no molestar a la justicia española y colaborar con la justicia europea. Es que lo inventáis todo, todas estas mentiras que me enviáis sobre que el rey era un traficante de armas. No, hombre, si los militares lo hubieran sabido, ya le hubieran hecho un consejo de guerra. ¿Dudáis de los militares, que siempre han estado al lado del pueblo? ¿Y los bancos? Si hubieran detectado alguna transferencia sospechosa de la Casa Real, ya la habrían denunciado. Con los honrados que son los bancos, ellos que velan día y noche por el ahorro de todos los españoles con absoluta transparencia. Es imposible que el rey tenga cuentas en paraísos fiscales. Venga, ¿dónde tienes las pruebas? Y los políticos. Que yo sepa, ningún partido político de esta democracia, perdón, monarquía parlamentaria, ha hecho negocios sucios con el rey. ¿Dudáis de los políticos? De nuestros representantes legítimos, ellos cuya honradez está fuera de toda duda. Estos políticos que siempre lucharon contra la corrupción, que jamás han quebrantado una promesa, políticos abnegados que siempre han defendido al pueblo español. Ya lo habrían denunciado. ¿Os vais a dejar manipular por unas fake news, unos rumores tontos de derechos por...? Y aún así, si todos estos no nos hubieran conseguido engañar, aquí tenemos la suerte de tener unos medios de comunicación de la hostia. No se hubieran dejado engañar por un simple rey. Aquí tenemos televisiones libres, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10. Y ya no te digo en las radios o en los periódicos, ¡buah! Tantos periodistas de investigación, a estos no se les escapa ni nada. ¿Dudáis de todos los profesionales de la información que cada día nos cuentan la actualidad con objetividad y absoluta libertad? Ellos fake news, ellos bulos, ellos mentir, ellos exagerar, manipular, ocultar una noticia. Y dejad de enviarme estas entrevistas presuntamente del rey Juan Carlos, que se ve claramente que están manipuladas. Tout personnel, no, que representa el general Franco. Pour moi, c'est un exemple vivant, jour à jour, par son dévouement patriotique envers un service de l'Espagne. Y a pasar, j'ai trouvé une très grande affection et admiration. ¿Cómo va a ser franquista por decir eso? A ver, es como decir que los de PP, Ciudadanos o Vox son franquistas, pues porque no condenan al franquismo. ¡Qué tontería! Y cortaros un poco a la hora de enviarme cosas de estas, que al final me vais a meter en un lío. No, que esto va a ser un programa de historia. La semana que viene, un resumen rapidito de los Borbones del siglo XVIII. España de Borbón. Pues hasta aquí el audio de Albert Pla y sus dos capítulos de España de Borbón. Continuamos informándoos de la actualidad. En este caso nos vamos al panorama nacional, ya que hace una semana o un poquito más, pues Interior, el Ministerio de Interior, ha afirmado que aprobará una instrucción para facilitar los desalojos inmediatos en caso de ocupación. Ha sido este el ministro, el Fernando Grande Marlaska, quien lo anunció, que en los próximos días pues su departamento publicará ya esta instrucción para mejorar los protocolos de actuación en caso de desalojos inmediatos ante ocupaciones, como ellos llaman, flagrantes, y desalojos cautelares en el resto de usurpaciones de vivienda. Pero bueno, continuando con el tema de ocupación, nos quedamos con una noticia positiva que cubre el compañero ahora mismo. Detienen el primer intento de desalojo del Ateneo Libertario de Vallecas. La lucha continúa. El pasado 16 de septiembre quedó claro que la solidaridad y la acción directa es la mejor arma que tenemos como medio de defensa contra el Estado y la represión. Unas 150 personas de Vallecas y otros barrios de la ciudad se plantaron en la puerta del Ateneo para evitar el desalojo del espacio. No se trata solo de desalojar un espacio, es defender la ocupación como herramienta de lucha social, como herramienta para crear con nuestras propias manos, al margen de partidos e instituciones, espacios de lucha, encuentro y aprendizaje. Y lo hicimos gracias a todos, con la asistencia de periodistas, furgonetas de la policía de la ciudad y el delegado del distrito. Debido a la fluidez de la solidaridad, la secretaria judicial no tuvo más remedio que desistir. Ahora, cualquier día y sin previo aviso, el Ateneo puede ser desalojado. Más especial es esta muestra de solidaridad si tenemos en cuenta cómo se va desarrollando el discurso represivo sobre Vallecas y los barrios obreros de Madrid en general. Criminalización mediática, protagonismo mediático y político constante en los casos del COVID-19, persecución de personas migrantes, abusos policiales, videovigilancia, multas y una persecución de la ocupación particularmente intensificada en los últimos meses. Todo esto con la retina cargada de imágenes como las colas del hambre, que no cesa, rescisiones de contrato y desalojos, que no cesa, los centros de salud colapsados, los trabajadores hacinados en el metro y esperando que un político les diga si pueden salir a la calle para algo más que trabajar para nuestros jefes. Esta es la lógica del Estado y el capital para los pobres y los barrios donde vivimos. La lucha continúa de muchas y variadas formas. La solidaridad no tiene límites ni barreras y va más allá de las jornadas concretas de los desalojos. Los bancos, inmobiliarias, especuladores, policías, medios, políticos y empresarios siguen ahí, gestionando las condiciones de nuestra explotación. Hacemos un llamado a extender la solidaridad en todas sus formas. Este domingo volvimos a convocar a jornadas de resistencia en el Ateneo y seguimos con la convocatoria. El viernes de la semana del desalojo del Ateneo, manifestación a las 8 de la tarde en Vallecas, en solidaridad con los espacios ocupados. El lugar exacto lo confirmaremos el día del desalojo. Solidaridad con los espacios ocupados. Ningún desalojo sin respuesta. Ocupación, resistencia y acción directa. Hablando de este fracasado desalojo, muy buena noticia, que es lo que nos gusta contaros. Así que vamos a pasar a leeros el comunicado de un preso que se encuentra actualmente en la cárcel de Valladolid. Su nombre es Jorge y ha escrito un comunicado, ya que se van a producir diferentes huelgas de hambre de forma rotativa y a él le va a tocar del 10 al 20 de enero. Son huelgas rotativas de hambre de 10 días y, aprovechando esta situación, quería escribirnos sobre la COVID-19 y cómo está afectando a las cárceles, y voy a ponerle yo voz a sus palabras que ha escrito para Caos en la Red. Y dice así: bueno, lo que os cuento y digo en el comunicado para que mis compañeros y yo lo veamos sobre el tema de la COVID-19 en prisión, aunque la verdad es que me sale por las orejas tanto con coronavirus, y voy a ver si me centro en el tema e intentar ser coherente con lo que escriba. Espero que os, compañeros y compañeras, os sirva de ayuda y colaboración con vosotros. Para empezar, diré que es un tema que me tiene ya quemado con tanta información y comparecencias de diversos personajes televisivos, que me parece muy bien toda la información que dan a la población para prevenir la COVID-19 y su propagación. Solo espero que aquí no entre, solo eso, porque hace una masacre, yo lo veo así, porque en el caso solo nos podían pegar cualquier crápula de esos. Cuando digo crápulas, es el primero al último que entra aquí, por lo que pienso que ocurrirá entonces. No hay nada legal, habría que emprender acciones violentas, así que no perdáis tanto tiempo en comeros cuchillas y jugar con vuestra salud, que es lo único que importa aquí. Me hace mucha gracia que los chinos adviertan sobre esta pandemia en su día y hayamos llegado a esta situación a nivel global. No sé, me da que pensar como cuando el VIH, que mataba a un tipo de población selectiva. Ahora, por lo visto, somos demasiados en la Tierra, en el planeta, pero esto es solo mi opinión desde la ignorancia. Pregunto si la gente ahora se dará cuenta de lo que es estar confinados o con lo que venga, y más prácticamente como una ley marcial. ¿Se preguntarán cómo lo pasamos los que tenemos gente querida en la calle? Seguro que no. Ellos solo miran por ellos e ignorando la población reclusa. Por mucho vídeo, llamada y teléfono, el cual no he usado ni una vez, que haya, jamás podrá sustituir un abrazo, un beso, el cariño y el amor de una madre o un hijo. si sensaciones que yo tengo, que todos nosotros tenemos, los malos, jaja, también tenemos, o ¿acaso habéis tenido alguna noticia en televisión en la que se nos mencione a nuestras familias o a vosotros? Tema médico, ¿qué se les ocurre a los virólogos de forma mundial? A los virólogos militares, que son los que más saben de esto, no se pronuncian para nada. ¿Es información clasificada? El caso es que tanta información de curvas y eso me tiene mareado. Esperemos seguir a salvo y la verdad que veo y oigo día tras día es información, pero ninguna solución. No sé cuánto durará el tema o crisis pandemia COVID-19 a nivel económico mundial. Las farmacéuticas deben estar frotándose las manos al igual que con las mascarillas. El dinero, maldito dinero y poder global, en mi humilde opinión, es la culpable. Amigos, debemos insistir, persistir, resistir y nunca desistir hasta que la verdad de nuestras 14 reivindicaciones y la verdad sobre la COVID-19 y la solución sea mostrada a la humanidad. Bueno, el caso es que de momento veremos más paro y más penas, y este fiel camarada se despide de todos con un ánimo y fuerza y fuego a todos los que nos priven de libertad, y lo firma como chino. Ha estado escrito, o sea, lo escribió en agosto, pero bueno, ya sabemos cómo son esos trámites, así que nos llega hoy. También dedica unas palabras para esta huelga de hambre y afirma de, aunque tenga una enfermedad en los huesos, que es artrosis, cuando pueda y me toca hacer la huelga de hambre rotativa, la haré hasta donde pueda. Y que siempre las he hecho, pero la última que hicieron en enero de 2019, pues me quedé muy jodido y fueron 10 días, pero os mando salud. Y que haciendo esto, por lo menos luchamos por nuestra salud y derechos humanos. Somos personas, besos y ánimos a todos. Además, si queréis escribir al compañero, pues podéis hacerlo a Jorge Alfonso Vázquez Campillo, al Centro Penitenciario de Valladolid, carretera Adanero, Gijón, kilómetro 94, 47011 de Valladolid. Bueno, y ahora vamos a pasar a leeros las convocatorias de esta semana de manera rápida porque se nos acaba el tiempo. Así que empezamos. Empezamos con el sábado 26, que a las 7 horas, en nuestros compañeros de Radio La Granja, habrá la presentación del corto Si te despiertas y no estoy, por autores David Moreno y José Luis Arribas. Y bueno, se nos ha pasado la del viernes 25 a las 7:30 y una sentada en Plaza España reclamando una salida de la crisis con justicia climática y social. Convocan CGT, Ecologistas en Acción y Fridays for Future Zaragoza, en el marco de la Alianza por el Clima de Aragón. El domingo 27 a las 12 de la mañana en el CSO Quique Mur habrá una cata de tomates ecológicos y un taller de extracción de semillas. Además, concierto de los Paso Cebra y cuadro de Hulsen. El cuadro se subastará al final del concierto. Digamos que si no queda un poco raro, si no lo explicamos. Que durante, mientras están realizando el concierto, hay una chica que va pintando un cuadro y eso, pues bastante chulo, por cierto. O sea, lo que suele hacer, y que seguidamente pues se subastará la obra. Y también decimos que el miércoles de la semana que viene, el miércoles 30 a las 9, continúa el ciclo de cine kinky. En este caso la película será Libres como el viento. El título del ciclo se llama Libres como el viento. Sí. Y la película Deprisa, Deprisa. Exacto. Sí, y aparte cuando se acaba, creo que es el último miércoles, corrígeme si me equivoco, del ciclo de cine kinky. Sí. Y luego dará comienzo otro nuevo ciclo, en este caso por la gente de Yale House Reggae. Sí, David, nos recuerda a la organización que, bueno, pues que la gente que se lleve los bocatas o la cena y que ellos pondrán las palomitas. Y por último, el Grupo de Ayuda de Refugiados de Zaragoza va a hacer una recogida de alimentos hasta el día 1 de octubre. Entre las cosas que se piden, pues cosas que se mantengan conservadas, como por ejemplo tomate frito, conservas sin cerdo, arroz, pasta, pañales, productos de limpieza, donaciones económicas también se aceptan en cuenta. Y algunos de los puntos son el restaurante Pájaros en la Cabeza de Delicias, el Potoca y Tribandum en la Madalena, la panadería Sumbre en San José y la chacinería Las Masadas en Almozara. Y creemos que no nos hemos dejado nada. Sí, bueno, lo que repetimos, que para convocatorias y demás, que por favor nos escribáis a microabiertoradiotopo@gmail.com y desde aquí pues les daremos salida. Y si nos ha olvidado, es por vuestra culpa que no nos mandáis las cosas a nuestro correo cuando estamos deseando que lo hagáis. Así que con esto cerramos la edición de hoy. Alguna cosilla se nos ha quedado por contaros, pero la retomaremos para la semana que viene. Ya sabéis, a las 8 de la tarde en Radio Topo, en la 101.8 de la FM, y también la reemisión, que son los viernes a las 12 de la mañana. Y también si vais a la página de Radio Topo, radiotopo.org, podréis encontrar nuestro programa y el de los compañeros de la emisora, que merece la pena echarle un ojo y una oreja. Para plantar esta vida, evitar las puñaladas.